desde las entrañas de Espinar, llegando hasta más alta de la cumbre, transcurriendo hasta los ríos más profundos, cubriendo las extensas pampas, alcanzando hasta el cielo azul, transmite Estación Sideral, OBR7B, 101.7 MHz, frecuencia modulada, la radio del futuro, una empresa radial al servicio de la provincia de Espinar. Comercial Arco Iris ofrecerá en estas fiestas navideñas ropas para mascotas de todo tamaño. Estará en los stands de la feria navideña. Traiga a sus animalitos para la medida. Asimismo, Comercial Arco Iris está frente al grifo Checarlitos, paradero de Sicuani. Ofrece túnicas, velos, sandalias, pañetes, mandamiento de tela. Carnista Yupeñin Piña, Festival de Ganado Lechero y Productos Lácteos. Inayata Chunca, 15 Ognisca Aniversario, Irrigación Cañón de Apurima, Caiguato Cupi. Programa General Yactamas y Cuna. Domingo 7 de abril, 8 de la mañana, concentración de autoridades y usuarios de riego de Cañón de Apurímac 1 y Cañón de Apurímac 2 en la Plaza de Armas de Espinar. 9 de la mañana, Gran Paseo de la Bandera Nacional. 10 de la mañana, izamiento del Pabellón Nacional con la presencia de autoridades locales, regionales y usuarios. 10 y 30, gran desfile cívico de las instituciones invitadas, usuarios de la irrigación de Cañón de Apurímac. Lunes, Puncheita, 9 de la mañana, limpieza y adecuamiento del campo ferial. Martes 9 de abril, concentración de deportistas en el local de irrigación Cañón de Apurímac, Cruz Pampa. 10 de la mañana, campeonato del minifútbol, damas y varones interlaterales. Martes 10 de abril, día Central. Es ahora su teimantan casi acting. Isca y chunga ofrir risca gran camaretazo a cargo de los presidentes canales laterales. Es ahora pasmin casi acting. Gran tablada ganadera. 8 de la mañana. Gran apertura del campo ferial Cruz Pampa. Y concentración de autoridades y visitantes de este gran evento ferial. 9 de la mañana. Inauguración de la octava festival de ganado lechero. 9:30. Gran concurso de ordeño de ganado vacuno Bronface PPC por categoría. Ordeño de vacas Holstein y híbridas. 9 de la mañana con 45 minutos. Inscripción y admisión de ganado vacuno Bronface PPC. 10 de la mañana. Gran juzgamiento de ganado vacuno de raza Bronface PPC. Exhibición de vacunos de raza Freddy. 11 de la mañana. Exposición del toro engordado. Chau Pipunche y Casi Acting. Almuerzo de confraternidad con todos los autoridades, padrinos y usuarios. 12 del mediodía con 15 minutos. Gran presentación del conjuntos musicales de los 8 laterales. 1 de la tarde. Concurso de productos lácteos y sus derivados. Queso y yogur. 2 de la tarde. Presentación de conjuntos musicales de nivel regional. 4 de la tarde. Entrega de premios a los ganadores de este octavo festival y la gran clausura del evento. Chaitan Cunanca, Caipan, Chayamusian Punita, Municipalidad Provincial de Espinar, Chinayata Cunanca, Mincaricamun, Comisión Organizadora, Presidente Huaycanche Nicanor Alcajao Huaypuna, Vicepresidente señor Jaime Guaspataipe, Secretario señor Marcelino Arovil Cahuanqui, Tesorero señor Edgar Japataipe, Vocal, Pananchi señora Pati Inés Japa Pérez, Pananchis Beatriz Marta Chullo Chilo, Comisario General, Ingeniero Elvio Froilán Bustamante Flores, Cunanca Yactamasi Cuna, Campo Ferial Cruz Pampa, Cañón de Apurímac, Chaipeña, Tupa y Amuzunchi. Todos te dicen que eres, todos te dicen que eres.